¿Cómo reconocer cuando la amabilidad de alguien es cortesía postiza y cuando actúa de todo corazón? Francés Miralles escribió: solo tenemos que observar cómo trata a los demás, a su familia, a sus compañeros de trabajo, también a personas anónimas, como el taquillero del metro o el estudiante que solicita hacer una encuesta. Si se comporta con amabilidad con todos por igual, es señal que estamos ante una persona naturalmente amable. Si se dan en cambio grandes diferencias, existen razones para dudar, ya que la verdadera amabilidad no conoce privilegios. Algunas veces intentamos hacer algo por los demás y recibimos una respuesta airada o incluso interpretan que buscamos sacar algún beneficio. Ante este tipo de situaciones, solo queda pensar que cada persona se halla en un grado diferente de evolución espiritual y da solo aquello de lo que es capaz. En cualquier caso, la persona genuinamente amable no espera nada a cambio ni se ofende por no haber obtenido reconocimiento o un trato equivalente. La amabilidad no es un comercio del tipo yo te doy esto, vos me das aquello. La transacción emocional termina en uno mismo, porque tiene en el acto amable su propia recompensa. Finalmente, recordemos lo que escribió el Papa Francisco: aprendamos a ser amables, a tratar bien a todos, incluso a aquellos que no nos corresponden.